instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Bueno, la semana pasada dábamos la noticia acá con cierta alegría, casi indisimulable, cuando nos enteramos que había sido detenido Joe Lewis en los Estados Unidos. No pasaron, no sé cuántas horas, y ya había pagado la fianza y estaba en libertad. Joe Lewis, un personaje que Lea también nos ayudó durante los últimos años a poder rastrear, a poder desenmascarar, gracias a la investigación de Lea y otros periodistas de investigación. Pudimos saber que Lewis es el propietario, entre otras, de SACDE, es el propietario de las energéticas en la Argentina, un tipo con mucha influencia en el Estado argentino, lo que fue el escándalo de las reuniones de jueces en el Lago Escondido, cómo tiene secuestrado el Lago Escondido, militarizado, el tema mapuche, que también tiene que ver con la presencia de estos magnates en la Patagonia argentina, y todo esto ha sido parte en el último artículo publicado el pasado día lunes, 30 de julio, Los crímenes escondidos de Joe Lewis. Una vez más, Lea se sumerge en profundidad a conocer una temática que ha sido tapa de diarios en estos días y nos trae una serie de revelaciones que vamos a conversar en la mañana de hoy. Lea, ¿cuáles son los crímenes escondidos de Joe Lewis? Bueno, los crímenes escondidos básicamente sería fraude financiero y tráfico de influencias. Todo esto se desencadenó a partir de una investigación que hizo un fiscal de Nueva York, que resulta que se encontró a partir de análisis de WhatsApp, de llamadas telefónicas, que Joe Lewis le había pasado información secreta ligada a cuestiones empresariales, financieras, dando pronósticos sobre que ciertas acciones de empresas iban a cotizar en alza. El tema que era información confidencial, es decir, que solamente las empresas podían mantenerlas así en secreto. Eso se respeta normalmente. Justo ahora resulta que alguien develó que unas acciones iban a subir o bajar en el mundo de la especulación de las bolsas. Es impensado creer de que nadie pueda vulnerar ese secreto comercial. Es un dilema o un límite que está teniendo el capitalismo financiero hoy en día. El tráfico de información interna que termina haciendo que particulares terminan ganando. Hay que tener en cuenta una cosa. Joe Lewis, como sabemos, es multimillonario. Y la plata que él tiene lo invierte en lo que serían fondos de inversión. Y esos fondos de inversión están presentes a la hora de financiar algunas empresas. El tema que, bueno, esas empresas hacen reuniones entre sus directivos, entre la gente que le da esa plata. Y en particular hablamos de un submundo que son las empresas que hacen investigaciones farmacéuticas contra el cáncer, etcétera. Es decir, empresas que financian experimentos, digamos, para fines medicinales. Y claro, cuando vos haces experimentos, ensayos clínicos y ves que tienes ciertos resultados que podrían ser positivos para crear un fármaco, por ejemplo, claro. Y eso va a tender a un crecimiento en alza. El tema que, bueno, uno tiene que hacerlo, bueno, vamos de a poco, no lo revelemos así de prepo, pongamos una fecha precisa, etcétera, porque bueno, hay que ser ordenado las cosas. Es la volatilidad del mercado mundial, digamos. Claro, un dato puede hacer saltar la bolsa y esas cosas. Porque hablamos de empresas que cotizan en la bolsa, digamos, en particular en Nasdaq. Y Lewis tenía información de sus reuniones. Claro, porque cuando se hacen esas reuniones, hay un representante de un fondo de inversión de Joe Lewis. Y bueno, hay. Esto es confidencial, información confidencial, tenemos esto de un ensayo clínico, qué sé yo. Y bueno, evidentemente los empleados de Joe Lewis no cumplieron con eso, se lo dicen a su patrón, a Joe Lewis, y lo que hace Joe Lewis, llamativamente lo que hace es compartir esa información con ciertos allegados. ¿Quiénes son? Bueno, dos que son sus pilotos de su jet privado. Se lo imagina a Lewis conversando con el piloto de avión. Claro, los dos, son dos personas de unos 60 años más o menos, que al convivir con Joe Lewis, a la hora de compartir sus vuelos, claro. Y ya están medio inmiscuidos en el tema de cómo ganar plata solo por poner plata, digamos. También se lo compartió con una pareja, en los informes de Estados Unidos lo ponen como la novia. Sería como una amante, una novia que tuvo durante un largo tiempo, y también se lo compartió con ella, diciéndoles, miren, va a ocurrir esto, pongan plata en tales acciones, compren tales acciones porque van a cotizar en alza. Y efectivamente ocurrió en algunos casos y empezaron a ganar plata. Hubo algunos casos que no llegaron a tiempo. Los pilotos, por ejemplo, estando en pleno vuelo, no llegaron a tiempo antes que cierren los mercados. O sea, tienen su propio corredor de bolsa, etcétera. Y bueno, el asunto que vos tenés a los pilotos, a esta pareja y algunos allegados que no se sabe quiénes son, amistades, que ganaron plata gracias a que Joe Lewis les brindó esta información. La interpretación que hace el fiscal de Nueva York es que, bueno, estamos por un lado, eso es tráfico de influencias. Después tenemos otro delito, que es fraude financiero, porque resulta que una de las empresas donde, bueno, la novia, los pilotos y ciertas amistades de Lewis ganaron plata, una de esas empresas está radicada en Canadá, y Canadá tiene una ley que prohíbe que, por una cuestión de evitar monopolios, concentraciones, no puede haber una persona que tenga más del, que llegue al 20% de las acciones de una misma empresa, por lo menos de esta clase de empresa. Se descubrió que Lewis había creado empresas ficticias para quedarse con algunas de las acciones de la misma empresa. Es decir, no tenía más del 20%, entonces se lo consideró fraude financiero. Entonces, bueno, todo lo que es, no solamente el fiscal de Nueva York, que solamente acusó a Lewis, sino también, a partir de esto, la Bolsa de Valores de Estados Unidos también decidió demandar a Lewis y a su criterio también son culpables la novia, los pilotos, que hasta ahora son los únicos que se pudo identificar. Y hay un párrafo bastante llamativo en el fallo del fiscal que generó repercusión en algunos medios nacionales de acá de la Argentina, porque dicen que al parecer uno de los amigos, que no se sabe quién es, vive en Argentina y es alguien que juega al póker. Sabemos que Joe Lewis tiene el lago escondido y adentro del lago escondido, que es un lugar que no es muy accesible, sabemos que hay un espacio donde se juega al póker. Ah, sí. Eso sí se sabe, digamos. Y uno se pregunta quién sería el amigo. Y mirá, desde hace una década la prensa local argentina, siempre, el único amigo que se le conoce a Joe Lewis es Mauricio Macri. Sí, sí. Lo que pasa es que se cree que la información que le filtró Lewis a este amigo argentino fue en octubre del 2019. En ese entonces Macri estaba con la campaña del Sí se puede después de perder las PASO y trataba en la medida posible de poder tener un cierto levante para las elecciones generales. Él sabía que no, que estaba difícil la cosa de ganar las generales, pero bueno, habrá que ver si ese contexto es el propicio como para recibir esta información y comprar acciones. De todas maneras, repetimos, es inevitable pensar que ese amigo argentino debe ser Macri porque desde... Lo que pasa es que desde la prensa anglosajón, inglesa, estadounidense, a la hora de simplificar quién es Joe Lewis, y es el dueño de un famoso club de fútbol de Londres. Pero para nosotros es el dueño del lago escondido, digamos, y la única amistad argentina que se le conoce es Mauricio Macri. A nivel público, porque seguramente también sea amigo de los jueces que iban a hacer reuniones a su lago escondido. Bueno, el famoso caso de los jueces, de los directivos de Clarín y de de los agentes de Servicio de Inteligencia que estuvieron en esa famosa reunión en el lago escondido por la filtración de chats, que no hay información de que Joe Lewis haya estado ahí, pero sí estuvo un famoso capataz de un apellido alemán que es muy conocido, porque se había expresado públicamente: acá en el lago escondido no van a pisar nada porque si no los sacamos con una Winchester, digamos. Nicolás Van Dreck, algo así se llamaba, pero ese es más un capataz, no se lo define como un amigo de Joe Lewis. Entonces no creo que sea exactamente ese sujeto, que también es muy conocido como para figurar en el fallo del fiscal. Pero bueno, en los hechos supuestamente hay un amigo argentino que también estaría involucrado en esto. En estos grandes escándalos de Joe Lewis, que aclaremos, se tuvo que presentarse a Nueva York. Joe Lewis vive en Bahamas, a pesar de que es inglés, se instala en Bahamas por bueno, para evadir impuestos. Tiene donde vivir. Claro. Está y al lago escondido también vendrá. Sí, por supuesto. Sabemos que tuvo que presentarse a Nueva York, tuvo que pagar una fianza de 300 millones de dólares. Habrá que ver cómo. Y tuvo que entregar, por decirlo, las llaves, entre comillas, de el avión privado y un yate enorme, porque en el yate también tenía a alguno de estos empleados que le llegó la información sobre lo que estaba pasando en ciertas empresas, y ahí es donde se pusieron de acuerdo, bueno, mandaban mails Joe Lewis, cuando estaba con estos empleados adentro del yate, bueno, mando mails a mis pilotos, a mi pareja, para brindarles esta información. Ahora, el liberalismo que tanto propugna por la libertad de la información, por la libertad de mercado, de invertir, de tener la libertad, la creatividad, la imaginación para hacer negocios, resulta que ahora por la filtración de un dato hay un escándalo y termina un magnate preso. Es como decís vos, digamos, hay un límite entonces a la propia filosofía del capitalismo. Bueno, hay un planteo que se hace en Estados Unidos que después de la crisis financiera del 2007, 2008, los bancos quedaron hackeados, choqueados, digamos, porque, bueno, la única salvación fue el que intervino el Estado, en ese entonces era George Bush, y les dio fondos públicos para poder recuperarse, lo cual para algunos banqueros fue terrible pensar eso, es casi, para ellos fue sentirse en un país comunista, que el Estado tenga que salvarte para llevar a cabo eso. Y a partir de entonces lo que más habían crecido fueron los fondos de inversión, no los bancos. Los bancos serían como las entidades donde vos pones tus ahorros. Los fondos de inversión son los que vos les das plata y esperás que negocian, eso genere plata. Sí, sí, el problema que tienen los fondos de inversión es que son accionistas de empresas competidoras. Y entonces eso genera la pregunta, ¿hasta qué punto eso genera tráfico de influencias también para generar, para darte ejemplos bien concretos? El fondo de inversión más grande es BlackRock. Sí. Y da la casualidad que algunas fusiones de grandes empresas, para dar el ejemplo bien concreto, Monsanto Bayer, BlackRock estaba en los dos lados del mostrador. Entonces, por más que sean accionistas minoritarios, porque se plantea eso, bueno, pero son accionistas muy, muy chiquititos, digamos. Sí, pero lo suficiente como para acceder a información privilegiada. Entonces queda la pregunta, ¿hasta qué punto puede funcionar como traficar información que se supone que debe ser secreta para las corporaciones, para garantizar el libre mercado, y termina generando concentración de empresas, como es este caso de Monsanto Bayer? Podríamos plantear otra clase de degeneración del capitalismo, así como los trusts, la cartelización, el monopolio. Esto del tráfico de influencia sería otra manera de vulnerar o de alterar el espíritu de libre mercado. Sí, sí, sí. Todo, en algunos rubros todo tiende a concentrarse. Bueno, las dos actualmente también en Argentina hay este tema de litio, por ejemplo. En el ahora solamente hay dos minas de litio. Uno en Jujuy, en otro en Catamarca, de dos empresas multinacionales distintas. Este año se acaban de fusionar. O sea que en el ahora solo hay una empresa que está explotando las minas de litio en Argentina. Obviamente lo que te dicen es, no, bueno, pero está, hay otros proyectos venideros, etcétera. Pero bueno, evidentemente el negocio del litio también se está concentrándose, al igual que el tema del agronegocio. Entonces, bueno, es una cuestión. Lo que pasa es que, bueno, lo de Joe Lewis es como una pizca, si se quiere, porque acá benefició a personas allegadas particulares. Porque lo que llama la atención en el ámbito judicial estadounidense es, ¿por qué hizo eso, señor? Porque usted es el séptimo inglés más rico, digamos. Podía haberle regalado la plata a ellos y no le afectaba la finanza. ¿Por qué hizo eso? Ya está muy grande, Lewis. De edad y de patrimonio, digamos. No, por eso, o sea, ganaron mucha plata esta gente, pero yo, Lewis, les podría haberles regalado y no afectaba sus finanzas. Evidentemente genera esta cosa de esta habituación de hacer estas maniobras. Que bueno, que genera estas cosas particulares en el caso de Lewis, que nos parecen más jocosas, pero bueno, a nivel magnánimo está generando esto en el mundo económico mundial. Ahora, ¿cómo puede ser que un tipo como Lewis sea detenido en los Estados Unidos por tráfico de influencia, por filtrar un dato de una empresa a su piloto de avión, algo que la verdad parece menor, y acá en la Argentina hacen reuniones jueces, de jueces federales, con gente de los medios de comunicación y servicios de inteligencia en su casa y no pasa nada? Es decir, eso es tráfico de influencia. Si no es una reunión con jueces federales, medios de comunicación y servicios de inteligencia, ¿qué lo es? Bueno, uno de los jueces que se juntó, que estuvo en la reunión de Lago Escondido, precisamente tenía un expediente contra Joe Lewis. Eso también debería caerle el peso de la ley encima, digamos. Hacen lo que tema... Acá en Argentina se manejan estos tipos. Sí, como... sí, yo creo que es un problema. Bueno, hay distintas explicaciones también. A veces uno, lo que pasa es que uno ve a Estados Unidos como uno de los privilegiados de todo lo que es la renta. renta mundial, y quizás eso también, los que no estamos tan beneficiados con eso, tenemos instituciones más corroídas quizás, entonces es más difícil pilotearla. Igual también están corroídas algunas instituciones de los países desarrollados, tampoco es que es la panacea, pero a lo mejor tienen más ventaja a la hora de poder profundizar estos temas, digamos. Obviamente que queda en discusión cómo se puede cambiar esto, sea una reforma judicial, etcétera, o si una reforma judicial es suficiente. Bueno, sería que voltear el capitalismo también, digamos, claro. Pero una cosa está ligada a la otra, pero bueno, digamos, es todo un tema, digamos. ¿Qué un tema juez de Argentina se va a atrever a meterlo preso a Lewis? Bueno, es difícil, digamos. Encima, si encima decimos que esa amistad encubierta sería un expresidente, es difícil la cosa, digamos. Pero bueno, de cualquier manera, creo que esta cosa que se instaló a nivel mediático, que bueno, uno también debe discutir cómo lo tratamos mediáticamente, porque si lo reducimos quizás a una cuestión de telenovela, porque es casi como una ficción de Netflix esto, y viene Netflix, te hace una adaptación, y vos decís, y vos te entretenés, pero no le das quizás una profundidad sobre cómo tratar de explicar esto, así está funcionando las finanzas y así está funcionando la economía mundial, y quizás no ayuda a poder profundizar estos temas, y precisamente la gran pregunta, ¿cómo cambiar eso, digamos? Lewis tiene una influencia total, estratégica en la Argentina. Cuando hablamos de constructoras como SACDE, de la que he señalado como uno de los propietarios, que ha hecho grandes obras, incluido el gasoducto ese que se inauguró hace poco. Su presencia también en las energéticas, es decir, no solamente es un magnate con grandes negocios, sino con negocios vinculados a áreas estratégicas de la Argentina. Hay quizá un interés geopolítico, podríamos pensar. Sí, podría ser, digamos. Joe Lewis está muy ligado al empresario Marcelo Mindlin. Mindlin es el dueño de Pampa Energía, que antes era el encargado de distribuir, distribuir energía eléctrica en la zona de Buenos Aires, aunque bueno, ahora vendió algunos de sus activos al grupo Vila Manzano, por ejemplo, pero, y efectivamente Mindlin es el dueño de la constructora SACDE, uno de los que está llevando a cabo la autovía de Punilla, y también junto con Techín hicieron el gasoducto Néstor Kirchner. Así es. Que a pesar de eso, hay que tener en cuenta que lo que llama la atención del gasoducto es que se construyó muy rápido. Sí. Generalmente para currar se hace que el tipo se extienda, etcétera, pero acá hubo, bueno, hay que reconocer que hubo lograr unos acuerdos. Se pusieron las pilas. Sí, diría como un acuerdo, digamos, entre la parte pública y la parte privada para lograr que el gasoducto se construya a tiempo veloz y que efectivamente se logre concretarse. Después habrá que ver, digamos, qué lectura tiene Techín y SACDE de por qué querer, de alguna manera, llevar a cabo esta obra. De cualquier manera, hay que aclarar, no es que Joe Lewis oficialmente figura como accionista de SACDE, simplemente tiene unos acuerdos con Mindlin en todo lo que es el grupo empresarial Pampa Energía, digamos. Pero bueno, sí está ligado a este señor Marcelo Mindlin. Bueno, y qué sé yo, también hay sus internas el grupo empresarial. Vos sabés que hace poco lo entrevistaron Mindlin, un grupo de estudiantes universitarios. Ajá. Mindlin nunca hace entrevistas, son de esos que no quiere hablar. Claro, claro. Y él reconoció que estaba a favor del aporte de las grandes fortunas, ¿viste? Lo cual es una rareza, ¿viste? Porque los grandes empresarios la han tratado de evadir como sea. Bueno, pero Mindlin es un empresario ligado a Sergio Massa, ligado a la política, y uno entiende que dentro del mundo empresarial habrá algunos más cercanos a buscar soluciones políticas a los problemas. En general, el establishment prefiere que gane Larreta, por ejemplo. Puede que haya algunos que prefieren que gane Massa. Sí hay acuerdos en que ven con malos ojos que gane Bullrich o Milei, porque ven que todo eso que prometen es sería impracticable por la resistencia que se generaría en las calles, digamos. Bueno, quizás no hay un tanto consenso en el establishment por esta situación particular que estamos viviendo a nivel país también. Es una situación muy particular que vivimos. No sé si hay otro país del mundo que estamos teniendo esta cosa bastante delicada a nivel de los dólares que se parten por ahí, etcétera. O el hecho de que el salario en blanco no esté llegando a ser suficiente para cubrir la canasta. Entonces, bueno, también los empresarios también son medio realistas, siendo es una situación bastante particular. Pero bueno, también están estos intereses extranjeros que a veces se filtran, los intereses estadounidenses para que el litio de Argentina sea privilegio para ellos y no que sea un negocio para China, por ejemplo. Entonces también se mezclan esas cuestiones. Pero bueno, esperemos que esto que ocurrió en Estados Unidos, a pesar de que no ocurrió en Argentina, nunca se sabe, a lo mejor pueden avanzar, digamos, todavía hay expedientes en Río Negro. En realidad hay que decir otra cosa. En realidad Midland en Lewis recibió fallos en contra en Argentina por el tema del lago escondido. En Río Negro, incluso el máximo tribunal de Río Negro lo falló en contra. Pasa que, bueno, se apela y qué sé yo. Pero bueno, de cualquier manera, ojalá que esto pueda aportar. Y bueno, nunca se sabe, a lo mejor que lleguemos a descubrir quién es ese amigo argentino, digamos. Ojo, porque si lo involucras a los pilotos y a la pareja, qué sé yo, nunca se sabe, ¿eh? ¿Quién será? Bueno, ¿quién será? Estamos charlando con Lea Ross sobre su último artículo en La Luna con Gatillo. Estimado Lea, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. De vuelta por acá en algún momento. Puede ser. En alguna gira. Está cada vez más linda la radio, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Acá se está trabajando duro. Se trabaja duro. Acá la Pau quiere comentar algo. No, bueno, acerca de tu visita acá a Huerta Grande y a la zona, están escuchando algunas voces. No sé si vos sabés algo de alguna posible visita de un gobernador,